Bueno, Negrita, comenzamos con música cordobesa, Los Cocineros. Obviamente. No, no podía faltar. Vos te lo perdés, amor, dijo. Y sí, sí. Que nadie se pierda esta fiesta del salame, no, va a ser pero no. Muy importante. Hemos repasado un poquito de todo un poco, ¿no? La parte desde el punto de vista turístico a través de María José Vergaña, la parte de la producción sí. A través de Maximiliano Vicentín, de Don Linos Productos Caseros y Artesanales, y recientemente con el amigo Diego Fantini del grupo Scout San Antonio de Padua, contándonos estas cosas que le sorprendieron a usted. Sí, yo no sé con qué me quedé con más hambre. Si con el Don Lino que vino y me contó cómo se hace el salame, sí. Entonces, o con Diego, que también tuvo una descripción absolutamente suculenta, sí, digo, sí, de sí, los sí. platos típicos de Colonia Carolla. Y ahora ya tengo un nuevo invitado. Sí, lo tiene ahí al amigo Juan Carlos Tecino, así hemos es. Dicho, lo hemos presentado, presidente del Club Juventud Agraria, donde ha nacido esta fiesta y aquí mismo se festeja. Y antes de empezar a charlar con Juan Carlos, bueno, desde luego lo saludamos ahí a Juan, si quiere acercarse al micrófono. ¿Cómo anda, Juan? Bien, bien, buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes en su programa. Así que acá para tratar de recordar algo de la fiesta. Va a ser interesante saber un poco de la historia sí. de la fiesta del salame, porque sí. debe haber tenido muchos altibajos. Pero antes, vos tenías algo para presentarnos. Sí. Vamos a repasar esta uh-huh. historia de 40 años, pero que nació con la primera fiesta en el año 79. Primero damos pie, y lo invitamos a Juan Carlos a escuchar también, a lo que contaba en alguna otra edición aquí en FM La Ronda, el productor Amílcar Ñáñez, uh-huh. de aquí de Colonia Carolla, quien nos cuenta un poquito cómo inició la fiesta y ya nos da pie para nosotros seguir la propia historia. Muy bien. La fiesta le pertenece al Club Agraria. La primera edición fue en 1979, por iniciativa de la comisión que la presidió don Luis Marcuzzi. También estaba Marcos Contes y obviamente no recuerdo todos los organizadores de ese momento, pero digamos fueron los que dieron el puntapié inicial. Las primeras fiestas se hacían en el salón chico del club, y después por la iniciativa de esa misma comisión se construyó el salón grande, y ahí, bueno, después la fiesta se trasladó ahí. Originalmente se hacía una cena que casi siempre era el primero o el segundo fin de semana de septiembre de cada año, y obviamente trabajaba todo el club, toda la comisión, y bueno, era muy familiar, se vendían las tarjetas con anticipación, siempre era muy concurrida la fiesta. Normalmente en aquellos años, por lo que yo conozco, porque obviamente por mi edad no, en ese momento era muy chico, casi siempre la comisión o bien invitaba a algunos productores para que se gustara su salame, o compraba a algún productor en particular, que era el salame que servía en la fiesta. Después sé que se hacían algunos concursos cuando había más de un salame, de un productor, digamos, para ver a quién le había gustado más, uno u otro. Esto un poco lo recuerdo porque mi papá tuvo, lo invitaron en un par de oportunidades a ser parte del jurado. Y bueno, era una fiesta muy tradicional de la colonia. No, la receta se transmite de padre a hijo y bueno, forma parte del acervo cultural de Colonia Carolla y es lo que nos identifica. Si bien la receta común es siempre la misma, muchas veces va por el grado de maduración, lo que sí tiene el toque de distinción de la IG, de la identificación geográfica, es que sea homogéneo y que tenga las características similares independientemente de cada productor. Así que, bueno, y aparte que se preserve y se cumple con los mínimos requisitos que se establece en un protocolo. Es un trabajo que se hizo durante muchos años por iniciativa del municipio y los productores, y siempre hubo acompañamiento independientemente de las distintas gestiones de gobierno. Lo han tomado como, si se quiere, una política de Estado, porque se entiende que lo que es la producción de salame Carolla es una industria. Y que le sirve a la comunidad, socializa con eso, y a su vez también es una gran creadora de fuentes de trabajo. Muy bien, ahí Amílcar Ñáñez, productor de salames aquí en Colonia Carolla, quien participó en numerosas ediciones, nos traía un poco de historia, y bueno, ahí queríamos dar el puntapié como para que Juan nos explique y nos cuente un poco más de cómo inició y qué características tenía, cómo fue esa piedra fundante de la fiesta. Bueno, la fiesta del salame se inició, como dijo el señor Ñañez, en 1979. Yo quería agregarle que uno de los promotores era don Josué Luis Vergaña, que era enólogo de la Carollense, que fue también, digamos, el promotor de la fiesta. Esta fiesta nació, como quien dice, en el bar de la institución, que todas las tardes albergaba a gente que venía a tomar, como quien dice, el vinito. La vueltita. La vueltita. A pasar un rato de charlar, comentar. Aparte venían todo el personal de la Carollense que le daban cuando salían de su trabajo para poder tomar un vasito de vino que era en forma gratuita. Entonces ahí comenzó a hablarse de la fiesta y comenzó, digamos, con los productores, porque años atrás todas las personas de la colonia que tenían su chacra, su quinta, tenían su cerdo, hacían su salame tipo casero. Y de ahí comenzó, con la organización de don Josué Vergaña, a realizarse la fiesta, y se hacía concursos con los productores, que en realidad no era casi hacer salame para vender, era para el consumo propio generalmente. Algo se hacía así, como quien dice, porque se enteraba la gente de otros lugares y venían y querían probar el salame casero. Empezó con los concursos que se hacían el día de la fiesta. En el horario de la tarde se hacía traer dos salames a cada persona, y había compuesto un jurado en donde evaluaba su calidad, su presentación, la forma de la molienda, cómo tenía la mufa, que le decían, y todos esos requisitos que lo hacían, se le iba dando un puntaje, generalmente eran 8 o 10 las personas que integraban el jurado, se evaluaba, se ponía un puntaje y al final se le daba un número a cada productor para no enterarse de quién era, y al final se sacaba el ganador del concurso. Qué importante que esta fiesta, porque es una fiesta, está realmente que se puede compartir, nazca en un club, que por lo general los clubes representan para la sociedad el punto de encuentro de diferentes generaciones, ¿no? En este caso, en el Club Agraria, muchas generaciones comparten el espacio. Entonces creo importante eso, de apropiarse de ese espacio, de ese territorio, y poder comentar de esta historia que está consagrada en una mesa de 10 o 15 personas. Nació la idea de este festival, que hoy es de todes. Exactamente, es así. Ahí nació la idea de hacer la fiesta. En conversaciones entre las personas que concurrían al bar, y ahí tomaron la decisión y dice, vamos a hacer la fiesta. Y comenzó en nuestro salón de fiestas y eventos, que es un salón de menos dimensión del que tenemos el salón de espectáculo y deporte. Así que generalmente eran unas 300 personas que concurrían. Y se realizaba el 17 de agosto. Se comenzó haciendo el 17, que era muy mucho frío, que se adaptaba a eso para el salame, porque el salame necesita el frío, no es lo mismo que hacerlo en verano. Claro. Así que se hacía, se izaba la bandera, porque era el día de San Martín. Uh-huh. Así que así fue como comenzó. El tema era cómo después bajaba la bandera, ¿no? Sí. ¿Cómo? Ahí era, era más difícil esa. Sí, más difícil. Ahí, Juan, a mí me tocó participar en las últimas ediciones que se hacían justamente en el salón de espectáculos, en formato techado, digamos, en lo que era el almuerzo, con una tarjeta, a veces carne a la bandeja, polenta blanca, también puré, siempre, bueno, alguna entradita, pero el plato principal, el plato de estrella, como siempre, el salame, y siempre acompañado con algún queso, otros chacinados. Le quería preguntar, Juan, porque yo tengo la idea, cuando se dieron alguna, las últimas fiestas estas en el salón de espectáculos, que también había como un sorteo, porque había como un pan casero gigante y un salame como de, no sé, como de 3 metros más o menos. Deje de exagerar, 3 metros, no, yo le voy a preguntar a la eminencia, a Juan Carlos Tesino. No sé, pero... ¿Tres metros? Sí, sí. No, llegó a 5 metros. A 5 metros, mire. 5 metros, sí. Un salamón. Estaba bien guardadito en el sótano, no me acuerdo de quién era en esa época, y se sorteaba dentro de los asistentes a la fiesta. ¿Y el pan casero? Y el pan casero se lo hacía hacer también para el sorteo. ¡Qué bárbaro! Sí, sí, sí, pero usted... A lo grande. No, no, no sabe la alegría de la familia cuando ganaba eso, era como, bueno... O lo tengo, 6 meses comiendo salame. O me hago una super fiesta e invito a todo el mundo, o, bueno, me arriesgo y veo después qué me pasa, si voy al hospital o no con el tema. Pero tenía mucho esto de los coloridos, ¿no? Mucho... Sí, lo que decías con respecto al almuerzo, siempre quiero recordarme con don Oscar Sorati, que fue también una persona que yo apreciaba, como así también a don Luis Marcuzzi, también. Don Sorati tenía muchas ideas, era una persona que tenía muchas ideas. Él siempre sacaba algo de la galera, don Oscar. Y él siempre decía, tenemos que agregarle al almuerzo alguna comida que no sea, que acompañe al salame, porque la gente tiene que comer salame, claro, hasta lo que desean comer. Pero dice, tenemos que ponerle alguna comida para que algunas personas que no pueden comer tanto salame, hacerle un pollo, una carne, algo, porque a lo mejor hay personas mayores que no lo podían. Y tenía buena idea de que a lo mejor no podían comer tanto salame. Claro, claro que pero, sí. No, así como una persona joven que lo pueda hacer. Pero era variado el menú que se hacía. O pollo arrollado, o carne a la bandeja, uh-huh, las ensaladas, siempre el chorizo presente, la polenta, el queso, ¿no es cierto?, uh-huh, acompañando al salame, que era el primer plato. Y no se olvide del compañero gemelo del salame, que vendría a ser el vino. Y el vino, por supuesto, el vino, sí. ¿Y el vino de la colonia? El vino de la colonia, siempre, sí, de la colonia. Mm. Bueno, la verdad que fue un lindo recorrido histórico. Sí, Ramiro, ¿querías? Sí, quería preguntarle, Juan, porque, digamos, una fiesta emblemática, pero no siempre fueron años dorados, fue momento, bueno, a veces de crisis o crisis económica, o crisis de participación, o organizativa. ¿Qué ha visto en, digamos, en ese, desde el comienzo hasta lo que es ahora una nueva edición? No sé si alguna vez había imaginado que llegaríamos a este formato bajo los plátanos y en el mes de noviembre también. No, Ramiro, la verdad que no me hubiese imaginado llegar a que la fiesta se hiciera bajo los plátanos. No deja de ser, bueno, creo, porque los cambios se van produciendo, pasan los años y siempre hay novedades. La fiesta siempre se hacía dentro del salón. Hubo 2 años que no se pudo lograr hacerla, no recuerdo en este momento los años que fue, pero no se pudo agrupar a los chacinadores. y hubo que dejar de hacerla. Pero hay chacinadores que siempre se han brindado, siempre, siempre, más que todo reconociendo que nació en el Club Juventud Agraria Colón la fiesta. Hubo momentos difíciles que el club tenía que afrontar la fiesta, donde hay que tener un capital, y que el club no lo tenía, y no lo tendría para afrontarlo, porque las cosas fueron cambiando. Así que la municipalidad nos acompaña, decidió acompañarnos, apoyarnos, que la fiesta es del club, que se va a hacer al frente del club, y llevan 2 años que han tenido mucho éxito, así que en buena hora que se haga. Nuestro señor intendente está muy optimista que vamos a tener mucha gente si nos acompaña el tiempo. Sí, dicen que viene buen tiempo, don Juan. Dicen que viene buen tiempo, sí. Bueno, creo que lo fundamental acá es esta cuestión que se, como le venía diciendo, el club es una representación en la sociedad de un pueblo importantísima, es una figura importantísima. Entonces, que estén todos unificados para poder traer adelante y poder de alguna manera conservar esta gran fiesta tradicional, sí. 40 ediciones ya, creo que es un logro de cada uno de ustedes, así que felicitaciones, sí, por llegar, gracias, a estas 40 ediciones y así también como encontrar la colaboración de todos, es importantísimo poder, sí, trabajar en equilibrio, así que lo felicito realmente. Sí, la verdad que yo estuve en todas las fiestas, menos la del año 2019. Que estuve internado. Tuvo un problema de una permitido, ahí te trajo ahí el certificado médico. Claro. No pude asistir, pero siempre. Pero tiene estuve. Casi asistencia perfecta. Casi perfecta, sí. Bueno, ¿y qué le recomienda a la gente? Que venga al mediodía con ganas de divertirse, con ganas de pasarla bien. Sí. La verdad que son fiestas que quedan en el recuerdo. Quedan en el recuerdo por la calidez de la fiesta, por los espectáculos que se brindan y por lo que se representa la comida, comida tradicional, los productos que son tradicionales de los friulanos. Así es. Bueno, acá estaremos entonces para disfrutar de esta gran fiesta. Está pasando. En estos momentos, precisamente, Juan Carlos Tesino, presidente del Club Juventud Agraria, una institución que es fundadora y anfitriona de esta fiesta. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes por invitarme al programa. Esperemos que tengamos un éxito en la fiesta. Seguramente va a ser así. Y un saludo a ustedes. Gracias. Ya vienen los carros trayendo la uva, la nueva cosecha que ya comenzó. Nuevas esperanzas, nuevas ilusiones para los colonos de nuestra región. Nuevas esperanzas, nuevas ilusiones para los colonos de nuestra región. Miles de racimos sacan de las quintas, manos sudorosas, es gente de acción. Gente de mi pueblo, Colonia Carolla, que está en lo más hondo de mi corazón. Gente de mi pueblo, Colonia Carolla, que está en lo más hondo de mi corazón. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Miramar, oh Miramar, eres Joaquita, llevas un nombre de mujer. Te cantaré, oh Miramar, por esa dicha de la fuente del placer. Fue seductor tu lago azul, por tus encantos palpitó mi corazón. Y en una noche de luna llena, a una sirena le di mi amor. Mas cuando me acerco a tu rambla, o noches de Miramar, yo busco la estrella en tus aguas, despierto me pongo a soñar. Mi barca de lira te busca en noches de Miramar. Vuelve a mi lado con tu encanto de llena, que una noche en luna llena te di mi amor. Bueno, Negrita, mire, este tipo de paso doble siempre suena en la fiesta, ¿no? De sí, verdad. Sí, no, de es verdad. Que sí, es, seguramente, o Miramar, o Miramar. Es un clásico. Sí, sí. Sí, pero bueno, Negra, la verdad es que hay toda una historia, y un presente y un futuro con el tema del salame. Bueno. Por suerte está bien acompañado y a la gente gusta, así que esperamos que... sumemos ahí nuestro granito de arena para que más gente se acerque. Sí, ojalá que sí, ojalá que sea así. Este domingo, a partir del mediodía, se va a realizar esta hermosa fiesta del salame. Y puedes llegarte, la entrada es libre y gratuita. ¿Qué más podemos decir? Que va a haber espectáculos, va a haber humor. Va a haber feria, feria, va a haber feria de artesanos. Va a haber feria del libro infantil también. Ah, claro, porque comienza este viernes, este sábado. Comienza la feria del libro infantil. Sí, también va a haber muestra de autos antiguos. Ay, qué bonito. Algo clásico también de Colonia y Carolla. La verde no nos podemos quejar. El rojito puede entrar. Sí, sí, sí. Ahí, Renault 9 también puede entrar ahí. Sí, sí. Me dijeron, el requisito es tanto año de antigüedad y que ande. La antigüedad la tengo. El rojito es una masa. Escuche, Negra. Sí. La edición 40, o sea, sí, no te podés perder esta edición. No. Porque después de los 40 viene toda una transformación. Entonces... Sí, sabrá usted. Pero bueno. Así que no te podés perder esta gran fiesta del salame en Colonia Carolla, acá, en esta avenida San Martín, con esos plátanos tan bellos. Me parece una gran idea poder trasladarla allí. Es como mucho más más perteneciente, más de la idiosincrasia de Colonia Carolla. Así que... Más de cuando el pueblo toma la calle, así digamos. Así es. Y se hace... La sociedad, propia, claro, se apropia de los espacios. Así que bueno, estás invitada, invitado, invitade a participar de esta gran fiesta del salame. Y también cómo van a salir beneficiados estos productores que han tenido que soportar 2 años de pandemia en un evento tan importante. Sí, y justamente, Negra, me diste pie para traer otra voz aquí a Ciudad Campo, especial Fiesta de Salame. Vamos a escuchar a Martín Piazzoni, que tiene doble faceta. ¿Cómo doble faceta? Diga, explíquese bien. Me explico bien. Director de la Agencia de Desarrollo Productivo de la Municipalidad, una de las patas principales que apoya la Fiesta del Salame, y también productor de chacinados a través de la carnicería 9 de Julio y también aquel legendario bar 9 de Julio también. La familia Piazzoni es otra de las tantas aquí en Colonia Carolla que mantienen todavía la receta típica. Y vamos entrando, Negra, a un bloquecito especial. Y además importante, sí, importante también, que forma parte del grupo de los chacinadores que llevan a cabo la marca colectiva, que tiene que ver con esta identificación geográfica que implica que es un producto de Colonia Carolla. Bueno, aquí Martín no pudo estar presente en el día de hoy, pero lo tenemos vía audio, vía entrevista, que lo hemos hecho en otra ocasión, y nos cuenta justamente, Negrita, esto de la importancia del sello de identificación geográfica, que, dicho sea de paso, lo escuchamos Martín, y después vamos a hablar con un técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, estamos hablando del INTA, que ha acompañado este proceso de llegar a la certificación oficial, siendo el primer producto en todo el país que lleva este sello IG. Así que, Negra, vamos, entonces, primero nos lo cuenta Martín y después lo hablamos con referentes del INTA. Perfecto. Como siempre, el espíritu de la fiesta es que van a pasar una jornada que comienza entre las 11 de la mañana y se va a extender seguramente hasta las 20 o 21 horas de la noche. Bueno, nada, pasar una linda jornada con la familia, un ambiente súper familiar y agradable, y bueno, comiendo nuestro salame típico que va a tener casi 25 días. Se han producido 543 kilos de salame, 1067 unidades en total. Wow. Y bueno, nada, van a llegar con un estacionamiento más que óptimo, siempre con bajo el protocolo de elaboración de la indicación geográfica, este sello de calidad que tenemos en nuestra ciudad. Casualmente ha cumplido 7 años la certificación, en el 8 de noviembre del 2013, después de un trabajo de más de 7-8 años, se logró ya la certificación final, que fue la primera certificación a nivel nacional. Por eso nosotros la defendemos tanto, porque tiene una importancia sumamente alta a nivel nacional, ¿no? Fue una experiencia piloto que se hizo a nivel nacional a través de la Secretaría de Alimentos del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Y bueno, nada, se logró este sello que llevó muchísimo trabajo, un trabajo que empezó en el 2006, y con el corolario en el 2013, con la certificación final, la aprobación final. Somos varios productores que están certificando, y que en este momento estamos certificando embutidos Don Lino, embutidos del Tequi, Carnicería Los Platos con su embutido, y bueno, los productos de nuestra familia, embutidos Piazzoni, y está en proceso de certificación Gabriel Páez con embutidos de Galpo. Obviamente el objetivo es hacer un salame típico, y para poder certificar se van cumpliendo distintos protocolos y requisitos, degustaciones, análisis y demás, para bueno, poder tener un producto como hacían nuestros abuelos, nuestros nonos. La idea es que cada día se sumen más nuevos productores, más productores a esta certificación, y que todo aquel ciudadano que venga a nuestra ciudad pueda mostrarle esto, que tanto trabajo llevo, y que también intenta mostrar un salame como te decía anteriormente, como lo hacían nuestros nonos, y que tan famoso hizo a nuestra ciudad a lo largo y ancho del país. Ciudad Campo, la realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Bueno, Negrita, ahí escuchábamos a Martín Piazzoni, decíamos productor de chacinados y también director de la Agencia de Desarrollo Productivo, y que le ha tocado ser protagonista en esta instancia de darle ya una identidad también certificada a lo que es la producción del salame casero típico en Colonia Carolla. Y para eso lo tenemos a quien ha sido partícipe, claro, fundamental por parte del INTA y del propio Estado. Sí, porque así como están los productores ávidos de generar nuevas ideas y generar cambios, y además de aglutinarse, es importante la mirada de los técnicos, y por eso dijimos, convoquemos a Marcelo Champredonde, técnico del INTA, que hizo este acompañamiento amoroso en la certificación de salames carollense con el IG, la identificación geográfica. ¿Cómo estás? Bienvenido a Ciudad Campo, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto acompañarlos. Estaba escuchando ahí al Gran Pocho, Martín, más formalmente. Y bueno, obviamente el proceso de indicación geográfica, acompañarlo fue todo un desafío para nosotros por muchos motivos. Uno de ellos es que yo vivo a 900 kilómetros de Carolla, estoy en Pigüé, provincia de Buenos Aires, y el acompañamiento fue siendo a Carolla bastante seguido, así que fue todo un tema, ¿no? Y bueno, desde lo técnico para el INTA fue un desafío importante, fue un hito también, porque si bien habíamos acompañado algún otro proceso, este caso nos llevó, nos presentó muchos desafíos desde lo técnico y desde la animación, desde el acompañamiento, así que fue toda una experiencia y hoy un recuerdo muy lindo. Si bien yo siempre sigo ligado y sigo acompañando y hago un poco la animación, toda la etapa de construcción del eje fue toda una etapa muy fuerte para nosotros. Claro que sí, porque aparte esto también implicaba el compromiso de todos, de poder aglutinar una fórmula única, poder trabajar en equipo, y eso sí lleva su tarea. Sí, uno, por ejemplo, cuando nosotros empezamos en 2008, la primera vez que visitamos Carolla fue con un colega francés que había sido mi profesor en el postdoctorado en estos temas, y justo venía a Argentina, así que fuimos a Carolla, hicimos algunas visitas, vimos que el producto tenía un potencial para diferenciarlo. Es decir, lo primero que hay que saber es que una indicación geográfica o una denominación de origen, los dos sellos por igual, lo que muestran es que un producto es único, y es único por particularidades que le confiere el territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, vimos que el salame de Colonia Carolla podría potencialmente tener esas características, pero después había que demostrarlo, así que eso por un lado era un desafío técnico, es decir, es único, es reconocible. Si un carollense ve una feta de salame o la degusta, ¿sabe si es de Carolla, si es el típico o no? Esa era una pregunta inicial. Y el otro tema, el del gran desafío, era, como en toda comunidad, no todo el mundo se lleva bien. Claro, sí. y en el ámbito de los chacinadores de Carolla era particular, digamos, ¿no? Pero uno siempre piensa que es que en otros lados es distinto, y en realidad en todos lados es parecido. Así que el desafío fue eso, fue armar un espacio donde se pudiera debatir con qué se hace, cómo se hace y cómo es el salame típico, y juntarse, confluir sin que los conflictos superen los acuerdos. Ah, qué bueno. Y fue un proceso que hoy podemos decir que en ese sentido fue muy exitoso. Para colmo, Marcelo, es difícil comunicar lo que es la idiosincrasia y los perfiles de diferentes productores carollenses acá, pero no solo productores, ¿no? La idiosincrasia propia del pueblo. Es difícil ponerse de acuerdo, cada uno tiene su receta, su historia, claro. Y a veces somos medios cabeza dura, ¿sí? Pero eso ha sido un logro muy importante, ¿no? Todos cedían un poquito, aprendían del otro, se compartían tal secretito, tal condimento. Claro, no, que la nona le ponía 13 gramos de pimentón. Sí. No. En realidad es un poco un proceso al revés. La anécdota es que empezamos visitando a cada uno, una especie de encuesta que hacían, qué sé yo, y muchos me apostaron que era imposible juntarlos. Y en el imaginario estaba que no había prosperado la Cámara de Chacinadores, que la carollense había tenido un final un poco traumático, por lo menos en el año 2008 era un registro importante, que la fiesta del salame se había discontinuado por problemas, bueno. Pero esas cosas se repiten en muchas comunidades, porque hay un dicho que es pueblo chico, infierno grande, y bueno, no deja de ser un pueblo como cualquier otro pueblo en ese sentido. Claro. Por otro lado, nosotros el camino es inverso, porque si nosotros vemos cómo lo hace, qué receta usa cada uno, es una forma de encararlo. Y en realidad el camino fue inverso. Fue inverso y fue lo que facilitó mucho los acuerdos. En general las recetas son muy similares. De si hoy hay, no sé, 35 elaboradores, las 35 recetas tienen muchos parecidos. Lo que no sabíamos qué era lo que hacía la diferencia, y eso fue un poco el desafío. Nosotros mismos como técnicos, ¿no? Utilizando los aportes de colegas del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI Migueletes, así en Buenos Aires, había dos colegas especialistas en chacinados, Viviana Renaud y Mariana Sánchez, también dos colegas de la Universidad de Quilmes, Vanessa Ludemann y Romina Canel, que trabajaban más en lo microbiológico, caracterizando por un lado los hongos que crecen en la superficie del salame, pero también las poblaciones de bacterias en la masa del salame. En nuestras colegas de INTA Catamarca, Susana Alderete y Leonor Pilati, viendo cómo se podía llevar registros en la forma de elaborar más, digamos, artesanal, ¿no es cierto? Entonces, no es, o sea, no llevan los registros que por ahí lleva una empresa de mayor tamaño. Entonces, asegurar la trazabilidad, asegurar que el producto sea inocuo, pero que no pierda esa característica particular. Bueno, un montón de desafíos. Y la técnica que más nos sirvió, y ahora les voy a poner un hito en Calosa, por lo menos para nosotros, ahora voy a ir al hito, pero vas a ver, fue la evaluación sensorial de los salames. Porque nosotros, nuestro colega Fernando Cardusa, trabajaba siempre con paneles entrenados en Castelar, en Buenos Aires. Pero lo que nos dimos cuenta es que lo que nos servía es la gente de Carolla que conoce cómo es el salame típico. Entonces era como armábamos evaluación sensorial con consumidores conocedores. Y un evento que nos potenció, por decir una forma, fue el concurso de Cadena 3, que fue una especie de escándalo por la participación de tres salames, que era Carolla, Uncativo y Oliva, como si fuera el mejor salame de Córdoba. Y en realidad era un concurso que no tenía sentido, porque claro, no es que sea mejor uno u otro, son particulares, son únicos, y cada uno tiene su perfil, si lo tiene, ¿no? Bueno, pero fue tan escandaloso que hasta terminamos explicando en el Consejo Deliberante que era el proyecto IG, y eso, por un lado, socializó un poco más, y por otro lado nosotros nos llevó a hacer un control de los distintos salames que se elaboraban en Carolla, y eso extrañamente, bueno, nos potenció, porque la gente se brindó con más, digamos, voluntad de conocer qué es lo que estaba elaborando, y por evaluaciones sensoriales anónimas se hacía una devolución de cómo veía el resto del salame de cada uno. Y eso fue un poco un hito muy fuerte que nos permitió identificar el salame típico y que los elaboradores se vayan dando cuenta si hacían el producto típico o no. Y bueno, y después empezamos a ver por qué, ¿no? Entonces, en algunos casos fue importante saber que el sótano es imprescindible para que el salame sea típico, ¿está bien? Pero aún con recetas compartidas, la forma de conducir el goteo, la maduración en sótano, los insumos, o sea, el tipo de carnes y demás, determinan el perfil del salame típico. Y hace que es difícil obtenerlo, no es fácil, ¿no? Bueno, todos esos fueron los desafíos, eso sí, mucho más, que tuvimos desde 2008 hasta 2013, ¿no? Que fue el año en el que se terminó la solicitud y se presentó al ministerio. O sea que si vos jugabas una apuesta, seguramente la ganaste, porque realmente salió la certificación IG, todos contentos, todos trabajando mancomunadamente. ¿Por qué? Porque acá lo que importaba era el producto. Era, y eso, justamente el concurso de radio, Cadena 3, lo que mostró es que para para Carolla el salame era tan importante o más que la avenida de plátanos, claro, ¿no? Que la arquitectura de esas casas que testimonian la impronta de aquellos inmigrantes, y que para la comunidad del salame es muy importante. Y uno de los, de los productos de ese proceso fue que se reeditara la fiesta del salame, que empezó a llamarse el salame típico. Claro. Con lo cual, esa es una satisfacción, el hecho de que se siga haciendo la fiesta, de que se junten a elaborar el salame, que antes parecía impensado, ¿no? Está bien, no hice la apuesta, lamentablemente, pero igual gané mucho más, porque todo el salame que he comido, todo el fernet con coca que he tomado, los momentos que hemos pasado fueron mucho más que se hubiera ganado una apuesta. Sí. Bueno. ¿Usted sabía que había premio en todo este proceso? No, en realidad yo cada vez que me subía, yo lo he dicho poco, pero lo comparto con la comunidad. Cada vez que yo me subía al colectivo a Campihué, yo tengo unas 11 horas de viaje, 10 horas y media, 11 hasta Córdoba, y de ahí por uno de los dos sistemas que relacionan Carolla con Córdoba, terminaba más o menos viajando 14 horas, ¿no? Pero cada vez que me subía al colectivo en los primeros años pensé que era el último viaje. Acá me mata los Tano. Que no vuelve. No, es cierto. Si yo me siento en casa en Carolla. Una vez fui a un encuentro cerca de Córdoba, de la institución de INTA, y me iba a quedar ahí a dormir ahí cerca, y no pude, y iba alguien para Carolla y me fui como si viniera a Pihué, cierto. Me había generado esa relación de afecto. Qué lindo. Pero sí, fue muy duro, al principio era muy difícil, pero valió la pena, aprendimos mucho todos, dejamos muchos amigos, nos decimos hermano con Olguita Canduzzi, que aprovecho y le mando un beso, el otro día fue el cumpleaños, ya la saludé, pero luego público. Y esos afectos con muchos, es un premio grande. Sí, y ahí nombraste a Olga, que actualmente, digamos, no está participando dentro de la gestión esta, y aclarábamos con otra, habló el presidente del Club Juventud Agraria, habló otro productor, Amílcar Ñañez, por ejemplo. Sí, claro. Y comentaban que ya no era una cuestión del gobierno de turno, de cómo apoyaba, sino que política de Estado carollense. Sí, totalmente. Sí, tal cual. Uh-huh. Miren, yo recuerdo siempre, y lo digo porque entiendo que no está hoy en la función pública, y me imagino, lo digo pensando que no hago un partidismo, pero... Uh-huh. Justamente Rodi, el profesor Rodi, fue el intendente con el cual hablamos primero, claro. Y preguntó cuántos años, 2008, septiembre de 2008, octubre, por ahí, nos preguntó cuánto tiempo iba a llevar, y dijimos, a lo mejor 4 o 5 años. Y él dijo, yo no lo voy a ver, pero esto hay que hacerlo. Claro. Y después todas las gestiones que siguieron tuvieron la misma posición. Claro. Y a mí eso me genera, yo a veces lo digo, porque muchas veces gente de un partido o de otro como que buscan capitalizar y demás, y en Colonia Carolla ha quedado claro que es patrimonio de la comunidad y que supieron entender las distintas gestiones. Trascender. Exacto. Trascender esto, ¿no? Esta cuestión de lo partidario, esta cuestión de las cuestiones personales. Trascendieron todo eso porque lo importante es producto que lleva adelante una sociedad y que lleva adelante la impronta cultural de esa sociedad. Así tal cual. Así que, Marcelo, felicito al trabajo realizado en el acompañamiento y en la identificación geográfica, que fue importantísimo ese trabajo, súper valorado para poder unificar este producto. Y me imagino que tiene que volver a ver si está cumpliendo con toda la normativa. No estoy yendo el fin de semana porque llegué recién de un viaje, no voy a poder estar, pero yo por lo menos 3 veces, 4 veces al año voy, y por grupos WhatsApp seguimos acompañando. Mi compromiso con la IG y con la gente de Carolla es mientras nos dé el cuero. Y realidad lo que quiero aclarar también es esto, no es que sea una receta única, sino que lo que hay que respetar es el perfil del producto típico, porque hay gente que le puede gustar más lo que hace un elaborador o más lo que le hace otro que tenga IG, como lo hace otro que tiene IG. Ahora, lo importante es que sea del típico, que es lo que la comunidad reconoce como propio. Claro. ¿Se entiende? Gracias. La mano del artesano no se pierde en la IG. Claro. No son idénticos. Y es un desafío partida a partida mantenerlo, porque no es fácil. Pero quiero resaltar que es un producto que representa a Carolla, pero que el artesano no pierde su identidad detrás de ese sello, sino que lo acompaña. Claro, claro que sí. Qué importante eso también. Sí. No pierde el valor de casero. La mano familiar. Del artesano, De producto familiar. Y lo interesante, y ya para ir terminando y agradeciéndote no solo por la nota, sino por todo lo que has hecho por Colonia Carolla y el salame, que no solo queda en la receta también, sino que también está muy apegado a la historia y la cultura del pueblo, que eso es fundamental, y hay veces que se deja de afuera en la forma más mercantil, digamos, de vender las cosas. Sí, teníamos conciencia total, y bueno, repito lo de aquel concurso, que fue un momento traumático, pero que mostró cuán importante y que es patrimonio para la comunidad, eso quedó bien claro. Y bueno, se trata de defender ese patrimonio y de que las generaciones que vengan puedan aprender a hacerlo y lo sigan reproduciendo y siga existiendo ese patrimonio de Carolla. Y por otro lado, esto también, y es interesante comentarlo, la reflexión siguió como en una marca colectiva territorial, que seguimos reflexionando de otros productos que son tradicionales de Carolla, no todos con un perfil único, pero sí que son tradicionales, y una marca territorial Carolla es un poco un desafío para otros productos, ¿no? Así que es. Por ahí eso lo pueden charlar en otro momento. Así es, eso es un programa pendiente. Marcelo Champredonde, muchísimas gracias por... Vos sabés que lo dije despacito teniendo miedo de confundirme en tu apellido. Muchísimas gracias por pasar por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y comentarnos tanta riqueza en el armado de la identificación geográfica del Salame. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un cariño enorme para toda la comunidad de Colonia Carolla. Serán dados. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra. Vení, prepare el fuego, asqueroso. Acá velan, muchachos, acá velan, apurecen. Deja de hacerte el pianista. Basura. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos una vaca, juntemos la plata. Compremos unos chips. Bueno, no sé si se permite todo, ¿no? En la fiesta del salame, pero no es mala la idea que tiran los muchachos. Sí, no es mala la idea. Lo dijo también el amigo Marcelo, técnico del INTA, que acompañó este proceso, que importante esa instancia de encuentro, de reencuentro, de diálogo, de discusión, para ponernos de acuerdo y, bueno, ponernos el mismo saco, podemos decir. Sí, no, claro, tirar para adelante, todos juntos, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Sí. Y esto es lo más importante. O sea, lo más acá, lo primordial es el salame. Sí, el resto va atrás, va. La publicidad se equivoca, dice que es la cerveza. No, no es el salame. El salame. Pero además de eso también, compi, lo que te puedo decir es que el salame no viene solo. Perdón, ¿vio? ¿Cómo hizo Quilombo Cadena 3 otra vez metiendo sí, la... Sí, porque el por eso hay que volcarse a escuchar las radios comunitarias del país. Eso es indudable. Sí. Hay otro tipo de comunicación. Te estaba diciendo de que como nosotros acá estamos unificando todo, unificamos la fiesta del salame, que todos los protagonistas van para adelante, qué sé yo te puedo decir que el salame tiene un hermano gemelo. A ver. Claro. ¿Cómo es? El vino. Ah, sí. Pero yo no sé mucho de eso. Entonces me comuniqué con mi amiga. ¿De tomar sabes? Claro, pero... lo siento. Pero hay una amiga que sabe más que yo. Bien. Mucho, pero mucho más que yo. Y y le preguntamos a Noelia Roldán que nos cuente cómo es la mejor combinación entre el... ¿Qué vino va bien con el salame? Sí, Noelia Roldán, sommelier de aquí, de la zona. Así es, del bar Alhambra Bar y Vinos, bien, que es de la localidad de Jesús María, acá al lado. Sí, sí. Y nos comentó cuál es el mejor vino para acompañar el salame de Colonia Carolla. Hola Matilde, buenas noches. Bueno, muy lindo el programa, como te decía hoy. Muy lindo el contenido que generas. Bueno, te habla Noelia Roldán de Alhambra, Bar de Vino, Sommelier. Y hablando del salame y el maridaje ideal para un salame, como te contaba hoy también, para mí el mejor maridaje es el vino de la colonia. Salame de la colonia con vino de la colonia, con un frambois. Y ni hablar si es un domingo al mediodía, ahí como una picadita antes de una pasta. Me lo imagino abajo de una parra, con calor, y los odiamos un poquito el vino también. Ya me están dando ganas, ¿no?, de probarlo. Así que bueno, para mí ese es el maridaje perfecto. Si no tenemos vino de la colonia, vamos con un Malbec joven, frutado. Podría también andar muy bien, sin tanta especie por ahí, algo más bien frutado. Pero bueno, creo que ya el salame por sí solo, con lo que se acompañe, va a ir bien, porque el salame también es como encuentro, reunión. Seguramente cuando se comparte un salame, que creo que siempre se comparte, ya se está pasando un buen momento, así que ya eso es suficiente. Después el vino, por supuesto que va a acompañar muy bien, pero seguramente el encuentro y la juntada y la compañía ya va a ser un buen maridaje. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. La compañía es un buen maridaje. Me quedo con esa frase para terminar este programa de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Así es, Negrita. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió la moza, acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra. La vida es un chiste con triste final, seguro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bueno, Negrita, un bonito programa hemos tenido el día de hoy. Yo diría un panzazo bonito de programa. Un delicioso. Tal cual, tal cual. Qué buen programa, compa. Como siempre, compartir esta edición número 40, e incluso que sea correlativo con la fiesta del salame. Es que está todo organizado. Claro, pareciera, ¿no? El cronograma decía eso, Negra. Sí, nosotros que somos. No es ningún programa improvisado. No, nunca. No. Que no se diga eso de Ciudad Campo. Sí, la gente ya es cómplice de todo esto. Pero agradecemos a tanta gente querida que ha pasado por este programa. La verdad que han sido muchos y muchas. Estuvo desde Juan Carlos contando toda la historia, la Majo ahí vendiendo la fiesta, ¿no? Sí, porque es tan importante la promoción de este evento y el acompañamiento de la institución como es la municipalidad, y también los productores y las organizaciones sociales como los chicos de Scout, y por sobre todas las cosas también el técnico que estuvo también en la parte de la historia. También. O sea, un programa redondito, compa. Uh-huh. Nos podemos ir tranquilo a casa a descansar, panza arriba. Panza arriba, pero... Pero volvemos el domingo a la fiesta del salame, a partir del mediodía. Podemos entrar en ayuno hasta el día domingo, así sí, dejamos... Sí, yo diría. ¿Sí? Yo diría. Si no, nos va a ir mal, che. Bueno, Negrita, ya nos despedimos, nos queda mucho más tiempo para compartir. Otro programa que hemos disfrutado, la verdad, le agradezco esta compañía. Y yo a usted. Hermosa. Y tiene que estar presente la música local, que va a estar sonando también en esta fiesta número 40. ¿Qué me va a traer? Usted cuando dice música local, me asusta. No tenga miedo. Excelentes músicos, casi todos graduados de la Escuela Superior de Música de aquí de Colonia Carolla. Estamos hablando de la banda Fulanos, bandón, grupo... Me encantan. Nuevo, que se ha formado, pero excelente... ya con mucha trayectoria. Por ejemplo, María Belén Goy es una de las músicas presentes y nos compartió uno de los temitas que está sonando, que va a sonar en la fiesta. En la fiesta también, porque van a estar ellos. Sí. Y va a estar el conjunto Alegría con danza italiana, va a estar el hijo de Carlitos Roland. Ah, ¿y cómo se llama este señor que canta muy gracioso? No me sale el nombre. Marcelo Bracamonte va a estar, claro. Sí, con boleros y tangos. también. Cacho Buenaventura, una insignia de aquí de Córdoba, del humor cordobés, desde Cruz del Eje, viene aquí también el gran Cacho. Y lo más lindo de todo, entrada libre y gratuita y buffet. Y encima usted el buffet, claro, le da más así. No, yo cato también la parte de la bebida, le toca el club. Vamos a estar ahí ofreciéndole... Ajá. Lo mejor para esta fiesta. Mire, que seguramente va a acompañar el clima, no se suspende. Yo me voy a poner lluvia al lado de usted para ligar algo. Sí, va a ligar. Va a haber una de cal y una de arena. Negra, nos despedimos. Chao. Con fulanos. Sí, de una. Chao, me voy. Ahí sonando. Nos vemos. Nos vemos el domingo en la fiesta del Salame. No te olvides, en Colonia Carolla, en la Avenida San Martín. Enfrente del club. Sí, al mediodía. Dame de tu vida y tu tiempo, suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos.